La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de radio Modulor, el día de lunes 21 de junio del 2010, día en que también recordamos a dos pérdidas culturales importantísimas en las letras. Por la parte mexicana tenemos a la pérdida de Carlos Monsiváis, al cual le mandamos un saludo donde quiera que esté al gran maestro Monsiváis, y también hace unos días a José Saramago. Noticias tristes que llegaron al corazón y a las mentes, sobre todo, de los grandes de este país y de todos los países del mundo de habla hispana. Y pues saludo con el gusto de siempre a Eduardo Dirac. ¿Cómo estás, Audi? Muy bien, Alex. Dice Aurora que vengo de luto. Así es. Es el nombre de la invitada de hoy, así que de una vez la presentamos. Aurora, gracias por estar acá. Muchas gracias a los dos por la invitación. Pues le comentaba a Aurora que ya de ese tiempo él estaba como que masticada la invitación, pero no se había dado. Finalmente está aquí con nosotros. Pues ya me arranco de lleno, ¿verdad? Alex, ¿tú por favor, ¿o quieres dar otra noticia o algo así? No, adelante, por favor. Bueno, entonces, este programa también lo entiendo como algo del departamento, ¿no? Y yo creo que, porque el mismo departamento, si no es ahora, así lo fue en la época que yo estudiaba, yo lo leía como una gran familia. Y yo creo que de eso Aurora también nos lo podrá comentar. Yo entré a estudiar en el 2002 y creo que en ese año también Aurora entraba como coordinadora. Y si no, ella dirá otra cosa. 2002, Aurora. En el 2002, exactamente. Entonces, yo tenía como coordinador a Eduardo Bouchardet. Y Aurora iniciaba como coordinadora de diseño gráfico. Entonces también yo he visto cómo ella ha avanzado en como coordinadora en diseño gráfico y cómo la licenciatura de gráfico ha obtenido muchos logros. Yo creo que en primeros semestres me llevaba más y todos mis amigos eran diseñadores gráficos que arquitectos, ¿no? El arquitecto siempre lo vi como muy como especialito y arrogante, ¿no? Entonces me daba flojerita. Entonces todos mis amigos eran más de diseño gráfico. Y bueno, he visto todo esto del departamento, ¿no? Entonces diseño gráfico debe estar en este programa, ¿no? Bueno, y además Aurora, porque sabrá que familiares míos están metidos, ¿no? Toño, platico mucho con él sobre el tema del cartel, el tema de la caricatura mexicana, el tema del dibujo humano. Es decir, estoy como que muy involucrado también con el diseño gráfico. Eso es por un lado. Y también la otra postura que me gusta de Aurora, no sé si lo sigue haciendo. Yo cuando iba a algún evento de arte contemporáneo, sobre todo en el museo que está en Paseo San Francisco, veía obra de Aurora, me tocó ver obra de Aurora, ¿no? No sé si fue una en particular sobre las muertas de Juárez. Sí. Entonces, también me gusta identificar quiénes son los actores mismos del arte contemporáneo en Puebla, ¿no? Entonces yo recuerdo una exposición específica sobre el arte contemporáneo en Puebla, ¿no? Yo por supuesto fui a ver obra de mi tío Toño, también estaba de mi tío Morris, pero también estaba Robert. Estaba Aurora, por supuesto, ¿no? Entonces yo decía, los mismos personajes que están relacionados con la Ibero están haciendo arte, ¿no? En Puebla. Entonces, bueno, por muchas cosas que hablar, Aurora está acá. Entonces, bueno, de entrada, como agradecerte otra vez la presencia y que nos platiques cómo ha sido este, primero, ¿no? Este camino de gráfico en el Dada, ¿no? Desde que tú estás, y poco a poco iremos profundizando en temas, ¿no? Bueno, pues yo creo que en todo caso habría que empezar por el principio. Yo soy egresada de la Ibero en diseño gráfico. Me tocó estudiar la mitad de la carrera en Zaragoza. Era una experiencia sensacional aquella vieja Ibero. éramos muy poquitos, todos nos conocíamos, nos juntábamos en la cafetería, escuchábamos a veces ahí cantar a Jorge Basaldúa entre clase y clase, era sensacional. Me encontraba con gente como Ceci Macías, Willy Cabello, pues gente muy importante para aquella Ibero y que después nos tocó llegar aquí. No saben qué emoción fue para los que estudiábamos en ese plantel tan chiquito que nos invitaran un día a un día de campo a la obra negra de este plantel. Entonces fue una primera visita y empezar a sentir que ahora esta era tu casa, porque a la otra también le teníamos afecto. Yo tomaba clase de fotografía en el laboratorio de rayos X, porque aquello era un hospital, y era muy divertido. Entonces venir aquí a un espacio mucho más grande, pues era sentir que todos estábamos formando parte de un proyecto que crecía. Eso me hizo querer mucho a la Ibero, yo me sentí muy identificada desde entonces como estudiante, y luego creo que en mi vida profesional siempre se quedó ese sello. Creo que la filosofía de esta casa de estudios es algo que te deja marcado para siempre y que te hace ser un profesionista, pero con una manera de actuar muy particular. Entonces, aquí terminé diseño gráfico, hice mi tesis en cuánto puede aportar el diseño gráfico en la promoción cultural. Eso porque trajimos un proyecto que era un poco extraño para la época, que era la Bienal Puebla de Los Ángeles. Y a mí se me ocurrió, cuando vimos en Obra Negra la construcción del edificio biblioteca, que ahí podíamos hacer una galería, que esta universidad necesitaba un espacio para ver otras formas de expresión, digno y lindo como es la galería, y que además fuera un espacio de circulación común. Me parecía que era muy afortunado, porque entonces no tienes que llevar a las personas a un lugar, sino que las personas están en ese lugar. Y todo se dio de manera que se pudo hacer, se inauguró la biblioteca, el edificio, junto con la galería y la Bienal, y estuvimos muy contentos de hacer algo por Puebla y por la universidad en este tema del arte contemporáneo. No había muy pocos espacios para exponer arte contemporáneo en Puebla, había sus esfuerzos, pero algo que aglutinara a la comunidad artística, que le diera un seguimiento, que se mantuviera a lo largo del tiempo. Ahorita ya vamos por la Bienal, pues me parece que va a ser la Bienal número 8, pues ya te habla de 16 años de historia en Puebla. Imagínense qué satisfacción tan grande es ir a algunas salas de museo, de exposición de muchos lugares del país y encontrarte que en el currículum del artista dice participante o seleccionado, ganador de la Bienal de Los Ángeles Puebla, pues es algo muy satisfactorio, ¿no? Porque lo hicimos todos. Fue un trabajo de comunidad muy interesante. Entonces, bueno, por eso es que me gusta la cosa del arte contemporáneo. No podía nunca participar en la Bienal porque era organizadora. Y cuando salió la convocatoria del encuentro de la Secretaría de Cultura, pues de aquí soy, dije, es la oportunidad. Y entonces, bueno, he participado, he tenido la suerte de que siempre que he participado me han seleccionado. Yo no tengo la formación hacia las artes visuales. Es algo que miro con mucho respeto a la gente que sí tiene esa formación y se ha dedicado. Yo no, pero bueno, han seleccionado mis piezas y me he sentido siempre muy orgullosa por eso. Oye, Aurora, y ahora también los estudiantes han expuesto, ¿no? Estoy pensando en la exposición de los carteles, ¿no? Ah, bueno, sí, esa es una satisfacción enorme, porque una de las... La materia de cartel es buenísima. O sea, yo cada vez que me paro en el Expo Ibero, es una presencia muy particular, ¿cierto? Sí. Es decir, yo creo que ha ganado ahí como un lugar, una identidad, el que cualquiera lo ve, ¿no? Entonces, era como que muy normal que se acotara en una exposición, ¿no? Pues yo no sé si era normal o no. Lo que sí les puedo decir es que fue muy divertido todo el proceso, desde que en el 2000 yo regresé a vivir de la Ciudad de México otra vez a Puebla y tocaba hacer la Bienal, no sé qué número de Bienal, puede ser que haya sido la cuarta. Y entonces Javier Recio estaba por irse a Nueva York a hacer su posgrado y necesitaban a alguien que lo supliera. Entonces yo me quedé a suplir a Javier 2 años en la biblioteca y ahí hice algunas gestiones para traer algunas exposiciones con Trama Visual, que son los organizadores de la Bienal del Cartel. A mí me parece que todas las áreas del diseño gráfico son importantes y significativas y que todas te dan la posibilidad de opinar. Pero en el caso del cartel, me parece que es donde tienes un compromiso mayor, porque hay carteles que te los pueden encargar, pero está la posibilidad de que no te encarguen nada y que entonces digas lo que piensas y sientes y te manifiestes. Además de que en el cartel, el que dibuja bien, el que toma bien fotografía, el que sabe diseño editorial, es un elemento de comunicación visual que sintetiza pues todas las formas de expresión o las herramientas que tiene el diseño gráfico. Entonces, si hay buen cartel, habrá otras buenas propuestas. Cuando en Trama Visual me dijeron, tenemos ahorita la exposición del maestro Carlos Palleiro, yo no sabía, su nombre no me dijo nada, pero cuando vi sus trabajos, dije, bueno, toda la infancia en México claro, ha tenido en sus manos los libros de la SEP. Trajimos a Carlos, yo solté la invitación pensando que era así como típicos poblanos, ahí luego nos vemos, ajá, vente a dar clases, y nunca pensé que me estaba tomando la palabra en serio. Me llamó unos meses después de su exposición y me dijo, sí, quiero ir a Puebla a dar clases. Y yo pensé, va a venir un semestre, porque venir todos los fines de semana a dejar su despacho. Pues así se ha quedado 8 años ya. Y claro que se ha consolidado el taller de cartel. No que sea la materia más importante, pero hemos tenido la posibilidad de registrar todos los trabajos, de clasificarlos. Tenemos colecciones por lo mismo en cada materia. En cada taller pueden hacer 3 proyectos de cartel. Entonces tenemos la clasificación de los que son personajes, por eso pudimos hacer el libro y exponer esa colección. Pero tenemos de ecología, tenemos de cine, porque también exponemos en la Cineteca. No sé, creo que ha habido muchas cosas afortunadas. Que tenemos un gran maestro, indudablemente, pero que los alumnos también se han apropiado del maestro es muy importante, porque podría no gustarles las clases y no querer ir, o que tuviera amotinamientos afuera de mi oficina pidiéndome que cambiara de maestro, y no ha sido el caso, sino todo lo contrario. Los chicos lo quieren, esperan llegar a la materia, algunos les va muy bien desde el principio, otros no, pero bueno, siempre tratamos que sea muy en el tema de la ética y de la academia. Pues que en primer lugar aprendan a pensar, dice Palleiro, este es un taller para el sentido común, y después, si al final aprendieron a hacer cartel, está de maravilla. Entonces, bueno, eso me entusiasma y me ilusiona, y llegar a la coordinación y encontrarte con cómplices como Carlos, como Carmen, como Toño, algunos habían sido mis maestros, ¿no? Entonces era pues como estar entre un grupo de amigos, sintiendo que estábamos construyendo pues lo que continúa de la historia. Fernando Dorantes, Abelardo Gil, María Quijano, el propio Ezequiel, cada quien le va dando su sello a la época que le toca coordinar. De hecho, Abelardo me dio clases, pero de las materias estas de integración. ¿Ah, sí? Ah, bueno, fuera del diseño gráfico, un tipazo, dando otras materias. Pues dando clases de diseño también, de teorías del diseño, era lo que nos daba, muy bien. Sí. Es que me recordé ahorita ese pasillo que era el de integración, todos esos personajes que ya no están, Abelardo, Chelita, pues el padre Luis. Bueno, Chelita, ya, si no es que ya está, propiamente ya no está ahí, integración, ¿no? Sí. Sí, era como el pasillo de integración y luego llegabas al corazón que era el Dada, ¿no? Sí. Ya. Además era lindo cuando integración era con ese formato, ajá, de que tú podías escoger los temas. Sí, ¿no? Algo, sí, algo, sí. Parece que algo se, ajá, va a cocinar así para el próximo plan de estudios. Oye, Aurora, y también otra cosa que me gusta hablar y que te extiendas o como que expliques, porque compañeros míos y amigos han participado o han ganado este tipo de premios, los Quorum, ¿no? Uh-huh. A lo mejor como arquitecto no estás tan involucrado de entrada con esos, con ese tipo de premios, o a lo mejor sí los que se van como en un rubro de diseño industrial, que ya está, ¿no? Diseño industrial. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de premios? Porque, o sea, me han dicho, oye, pues, un Quorum, oye, la Ibero se llevó tantos, oye, Ibero Puebla está muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo en primer lugar como una experiencia de aprendizaje enorme, porque si formáramos a los estudiantes solamente para buscar premios, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Pero los formamos para que tengan la seguridad de enfrentar sus propuestas. No sabemos qué va a pasar, nunca estamos pensando si nos vamos a sacar 10, 9, 8, 6... Pero lo que sí queremos es que ojos ajenos a lo que pasa en nuestros talleres todos los días miren sus trabajos, y si les significa una opinión diferente, positiva o negativa, pues creo que no hay cosa que mejor pueda enriquecer tu formación. Entonces, bueno, esto de los concursos es toda una disciplina. Yo admiro mucho de los arquitectos que tienen hasta una materia, ¿no? Algo así que los pone en la sintonía de que entregar algo para un concurso pues requiere de escribir correctamente, presentar pues con las mejores imágenes, una síntesis de la información de un proyecto que es enorme. Y bueno, para los diseñadores gráficos también a veces no es fácil, como para los arquitectos, somos de un perfil muy particular, ¿no? Se nos da la dispersión y la disciplina, y entonces, bueno, cuesta trabajo ir sobre un objetivo, y eso es lo que hemos logrado o lo que hemos perseguido con los concursos. Bueno, no importa si no ganamos, pero vamos a comprometernos a ir por un objetivo y que me entregues una nota sobre tu cartel, sobre tu proyecto de identidad, sobre tu fotografía, y que eso también hable de tu proyecto. Entonces, bueno, la primera que tuvo que disciplinarse a eso fui yo, porque no tenía experiencia en mandar ese tipo de cosas. Muchas veces participé para ser becaria del FONCA. Nunca se me dio. Y ahora entiendo que no hacía las cosas de cierta manera. Pero les puedo decir que Mariana Jampolsky, que es una mujer que yo admiré muchísimo, admiro su obra todavía, esa gran fotógrafa mexicana por adopción, me dio el aval en una de las solicitudes, y yo estaba feliz. Ya con eso me sentía como que hubiera ganado, porque ella respaldaba mi proyecto. No me lo dieron y no importa. Pero entonces tenía cierto miedo si iba a guiar correctamente a los estudiantes en este proceso. La primera vez dijimos todas las Iberos, porque en las 6 Iberos hay diseño gráfico, dijimos, ¿por qué no nos presentamos como sistema? Entonces eso era muy bueno, porque nosotros sabemos que la escuela de diseño de las Iberos es buena. No porque lo diga yo, que tenga muy puesta la camiseta. Se enseña de manera muy particular el diseño en la Ibero. No los formamos como publicistas, sino como especialistas en comunicación visual. Y eso nos da un sello particular. Entonces, bueno, ir arropados como sistema era bueno, porque Santa Fe tenía, por ejemplo, patrocinadores, HP les patrocinaba la impresión en plotter, que no era tan sencillo como ahora, bajo aquí, les no, digo, tan amables, ¿no? No se imprimen todo de un día para otro. Entonces, en la Ibero Santa Fe tenían la posibilidad de que les imprimieran, eso que era muy caro, pero que le daba otra presentación a los proyectos. Entonces, de Tijuana, de León, de todos lados mandamos los proyectos. Santa Fe se encargó de enviarlos. Y ahí, Tijuana y creo que Santa Fe se ganó algunas cosas, pero quedamos todos muy bien porque era como sistema. Tampoco tenía yo en la coordinación presupuesto para mandar las cosas. Entonces, ahí aprendí que había que buscar esos recursos. Después decidimos empezar a participar por separado. Yo creo que Santa Fe dijo, bueno, no me conviene tanto mandar tantas propuestas, estoy dejando fuera a mis estudiantes y tal vez las Iberos más chiquitas no están todavía para concursar. Eso nunca me lo dijeron directamente, pero yo sí lo sentí. Bueno, entonces empezamos a mandar y entonces lo primero que nos reconocieron como un premio de plata, uh-huh, una mención, plata, uh-huh, fue un trabajo de identidad. La madre de Carmen, ¿no? Carmen, uh-huh, junto con Juan Carlos García de Diseño 2, uh-huh, dieron ese taller y entonces obtuvimos una mención de plata. No, hombre, para mí, uh-huh, estaba yo feliz porque habíamos, en toda la historia de la carrera, habíamos ganado con Toño Audirac, uh-huh, lo de una participación con la Fundación México-Japón, uh-huh, y un concurso nacional de diseño de timbres. Por ahí vi unas fotos en la historia, ¿no? La historia. Sí. Esa era nuestra historia de premios. Entonces, ya tener una mención de parte del Consejo de Diseñadores Gráficos e Industriales de México, bueno, ya era para mí sensacional. Pero todo fue como decir, no hay que tenerle miedo y vamos a mandar más. Empezamos a mandar, entonces la segunda vez ganamos un premio de cartel y una mención en envase. Bueno, pero ya eran dos, uh-huh, y la siguiente fueron seis. Pero cuando fueron 13, era una locura. Ahí sí fue, se los cuento y... Uh-huh. Se me enchina la piel de la emoción. El espacio es muy, muy apantallador e impactante. Ir al Palacio de Bellas Artes. Es brutal. Encontrarte con toda la comunidad de diseñadores. Sí es fuerte para los estudiantes. Para los académicos también lo es, porque estás junto al director de la ENAP, el director de Escuela de Diseño de la UNAM, y no estamos ahí con cara de estamos en asamblea donde vamos a hablar de nuestros planes de estudio. No, estamos ahí con nuestros estudiantes, sabiendo que todos tienen las mismas posibilidades y que no sabemos nada de los jurados y cómo puedan reaccionar. Entonces yo estaba ahí con una delegación grande de estudiantes de la Ibero, de aquí, ya... Santa Fe nos empezó a mirar con un poquito más de... Ahí vienen. De que ahí vienen los poblanos, porque ellos sacaron tres veces el premio a la mejor escuela de diseño. Nosotros nunca lo logramos, y la verdad no me preocupa tanto, o ahora les voy a decir por qué. Porque ese día de los 13 premios, todos los directores decían, te robaron el premio, te lo robaron. Claro, nadie sí sacó 13 premios. Pero el premio se lo dieron a la UNAM y nos pareció bien, porque la UNAM es la universidad de todos. Uh-huh. Y si era necesario que se la ganara después de que la Ibero Santa Fe se lo había ganado siempre, nos pareció que estaba bien. Lo políticamente correcto. Y amorosamente correcto. Claro. Yo no sentí que nos hubieran robado nada. Para mí era tal la felicidad de que veíamos... De cada disciplina, fotografía, y teníamos seleccionados, y de cartel teníamos seleccionados, y de ilustración, y de envase, y de identidad corporativa. Y a veces, como en el caso de cartel, hicimos el 1, 2, 3, porque ganamos primero, segundo, tercero, uh-huh, y una mención honorífica. Entonces, habíamos ganado todo de cartel. De la categoría de diseño, ¿de qué? Cartel espectacular, cartel de parabús. Desde que apareció la categoría hasta el último premio quórum, siempre lo hemos ganado, siempre hemos ganado el primer lugar. Y eso significa que unos meses después del premio vas por la Avenida Reforma y te aparece el cartel, uh-huh, de nuestros estudiantes impreso por toda la Avenida Reforma, desde el sur hasta el norte. Bueno, para mí eso es pues una emoción indescriptible, ¿no? Me acuerdo que ese día era Fernando Fernández Font, el rector, y le hablamos en la noche para decirle que nos habíamos ganado 13 premios. Yo lloraba, pero yo lo oí cómo se le cortó la voz. Llorábamos todos, lloraban profesores, los alumnos, todos nos abrazábamos. Bueno, era como si hubiéramos ganado el mundial, ¿no? Sí. Estábamos felices. Y luego, bueno, regresas a las clases, a lo de todos los días. Regresas a la emoción, eso para mí es impresionante. Todo lo que ha pasado con los carteles y los proyectos. como doy mis vueltas por los talleres, veo nacer los proyectos desde que son bocetos, a veces bocetos en una servilleta, en un papelito, no sé qué, y luego ya los ves terminados. Y luego vas al Palacio de Bellas Artes y te los proyectan así enormes. Pues es muy emocionante. Yo también me emociono. Sí, claro, sí. Es muy emocionante. Y además porque uno quisiera... Yo creo que no solamente las autoridades, los académicos y los alumnos, uno quisiera que su universidad pues ocupe el lugar que se merece, ¿no? El que sea que se decida tener, pero que aparezca en el panorama de las universidades. Yo estoy segura que aquí hay muchas personas que tienen un alto compromiso por hacer de esta una universidad de excelencia, y que en ello les lleva la vida, y todos los días venimos con una motivación grande para hacerlo. Nos importa, porque esta es una propuesta educativa muy valiosa. Hace un rato que tú decías, la pérdida de Carlos Monsiváis, que nos duele a todos, porque nos duele desde el lado de las artes y la cultura. Yo pensaba, sí, tiene mucho razón, pero nos duele por la pérdida de un ser humano excepcional. Y yo no sé si en todas las escuelas del país esto se lo repitan a los estudiantes, pero yo me acuerdo que cuando era estudiante, era rector Armando Ruy García, nos decía, es tan importante que sean buenos diseñadores como que sean buenas personas. Y lo entendí en el camino. ¿Para qué queremos un excelente diseñador que no piense qué impacto va a tener el desarrollo de su profesión para con los demás? Y se enriquezca o haga trampas. Yo me indigné muchísimo cuando en el pasado proceso electoral decían que la Fundación Jumex no estaba interviniendo en el proceso, cuando estaban usando el mismo pantone de color que el partido que ganó finalmente, la misma tipografía y todo, para decir México y en la X tachar, cuando eso claramente te estaba diciendo que votaras por un X partido. Decían, no hay tal. Decían, no, cualquier estudiante de diseño, cualquier comunicador visual sabe que eso tiene una clarísima intención, ¿no? Entonces, yo no podría formar a los estudiantes de esta universidad como si esas cosas no contaran, ¿no? O como si no tuvieran que tener un acento, una visión crítica, un cuestionamiento ético que les dijera en qué proyectos sí participo y en cuál no, claro. Aunque alguno de esos proyectos me signifique hacerme millonario. Tenemos un egresado de la Ibero Santa Fe, que es un tipo sensacional, pero bueno, pues... nadie es perfecto. Sí, Juan Carlos, ahora se me fue el nombre. Pero él hizo la imagen del... ¿No es el de Ideograma, no? Sí, ajá. Juan Carlos de Ideograma hizo la imagen del Bicentenario Centenario, la imagen del gobierno federal. Sí, la de federal, las manitas, ¿no? Que te van, sí, configurando. Eso fue para Fox, okay. Eso fue desde el gobierno anterior. O sea, se ve que ya Juan Carlos de Ideograma... Es que recordé esa plática de la Cátedra de la Ciudad. Uh-huh, el vino. Sí, yo estuve ahí y... Nuevamente no, he ido a muy pocas pláticas de diseñadores gráficos, pero asistí a esa, ¿no? Un tipazo, ¿eh? Excelente tipazo. Exposición, sí. Los proyectos, creo que también renovó o hablaba algo así sobre Aeroméxico, no sé, o sea, clientes pesados, ¿no? Sí. Y el proceso, bueno. Volaris, sí, muchas marcas, sí, sí, infinidad, sí, de marcas, pero ¿sabes qué me encanta de Juan Carlos? Aunque... habría proyectos que yo no aceptaría hacer por, claro, un cuestionamiento ético. Ajá. Eso sí, me gusta mucho que en donde esté y frente a quien esté siempre dice, yo estoy muy agradecido con la Ibero porque yo soy un diseñador formado en la Ibero. Uh-huh. Eso, uh-huh, me encanta, ¿no? Porque de verdad pasará el tiempo y alguien tiene que valorar con un ojo muy honesto, uh-huh, ¿qué importancia tiene lo que se ha hecho en las Iberos para el diseño gráfico nacional? Uh-huh. ¿No? No solo porque se formen muchos estudiantes, sino por la calidad de sus egresados, o porque han hecho mirar hacia otros, ¿no? Como Gonzalo Tassier, que vino, uh-huh, hace poco y decía, bueno, Yo di clases en la Ibero y fui muy feliz. Y él nos contaba su versión de la Ibero Santa Fe. A él le tocó la Ibero Santa Fe, que donde todo era campo y las barrancas y cómo la gente de diseño daba clases de serigrafía a la gente que vivía en condiciones de marginación ahí en Santa Fe, ¿no? No, todo era como ahora, ¿no? Sí, pues estoy pensando en egresados que estuvieron acá de Santa Fe. Abelardo y María Quijano, ¿cierto? Ah, imagínate. Todavía teníamos un profesor que era, bueno, queridísimo, la verdad, yo pienso que era de lo mejor que teníamos, pero era terrible, de duro y de crítico, y te pegaba unos gritos, que era Carlos Osejo, era egresado, y Juan José Soto, Abelardo, Juan José, Carlos Osejo y María eran casi de la misma generación. Claro, todos ellos diseñadores industriales. Okay. Porque hasta después se hizo la carrera de diseño gráfico y comunicación al mismo tiempo. Sí, así también está pasando, ¿no? En la escena de la educación. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, a Toño sé que le tocó artes gráficas y a Juan ya en la UDLA le tocó diseño de la información, ¿no? Que también han ido cambiando. En la UPAEP sé que existe DPP, pero creo que también existe como diseño gráfico, ¿no? No, ya quedó solo como DPP. Y así he visto, ¿no? Bueno, la UDLA es diseño de información, entonces... Bueno, sí, el tema del diseño gráfico, ¿no? También como es amplio. A nosotros arquitectos nos interesa el trabajo que hizo Pedro Ramírez Vázquez. Tanto ¡ay, imagínense! México 70. 68, México 68. Sí, en las Olimpiadas, ¿cierto? Desde el 67, Ramírez Vázquez conformó un equipo de diseñadores industriales y arquitectos, estudiantes todos de la Ibero, para hacer el proyecto de las Olimpiadas. Claro, había gente como Lance Wyman, importantísimo que viniera y también con su ojo de experto. Fuera, Ramírez Vázquez lo llevó a presumir el recién estrenado Museo de Antropología, y Lance Wyman se quedó, que se iba de espaldas cuando vio el arte huichol, porque él venía de haber montado un stand de miles y millones de pesos en una feria importante en Nueva York. Todo era pop art. Y entonces este llega y ve el arte huichol y dice, no hombre, pues estos lo habían inventado hace muchísimo, ¿no? Y de ahí, de la repetición concéntrica, dijeron, pues, la imagen del 68. Claro, la tipografía aquella. La tipografía, la repetición que se usa para muchas cosas. Sí. Hay libros que dan cuenta de que había aretes, vestidos, sombreros, muchas cosas que estuvieron hechas con esta intención de Lance. Y yo creo que la participación de Lance Wyman, el equipo que hizo con Ramírez Vázquez, nos formó visualmente, porque uno llega al metro de cualquier país y espera que sea como el metro de la Ciudad de México, que tiene un preciso código de color y una serie de pictogramas que aunque uno no sepa leer en el idioma en el que están, pues puede identificar muy bien dónde está parado, para dónde ir, no sé qué, ¿no? Y no, resulta que el sistema de comunicación visual de otros metros, de otras ciudades, es muy confuso. Sí. Y el nuestro no. Y así nos quedamos los mexicanos, ¿no? Ya... La Palma, Xola, ¿no? Pino Suárez, y, o sea... Sí, no, lo que quiera, hasta Cuba, haya Bellas Artes, todos los pictogramas, sí, eso es todo un tema mega interesante. No quería cortar la plática, por lo de la música, para que también te dé chance de poner musiquita, que es otro aspecto que nos interesa en cada... ser humano. Me da gusto que también el gráfico, bueno, yo sé que piensa así, ¿no? Pero que también lo diga por sus palabras, Aurora, ¿no? Porque Paco Valverde siempre lo decía mucho en sus clases, y hay que decirlo también, son pocos las personas que piensan así, ojalá pensaran todos de esa manera y todos los académicos de la Ibero. Oigan, chavos, son abogadas, pero son personas, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? O sea, yo creo que al Dada le queda eso clarísimo, por eso es enorme ese departamento y siempre lo voy a decir, yo también tengo la playera superpuesta. No, pero no sé si los demás lo piensen, ¿eh? Entonces también cada vez que se puedan decir estos mensajes, pues hay que repetirlos. Entonces, el aspecto humano de Aurora, ya tiene tiempo que no lo digo, pero sobre todo porque también hemos perdido literatos. ¿Por qué nos interesa y por qué montamos el programa de esta manera? Porque la música, lo decimos, es como una medicina para la mente, es un indicador de cómo siente el ser humano. Un artista tiene que tener esa sensibilidad muy desarrollada, porque el tipo de lectura son indicadores de cómo piensas, es decir, también a quién lees o a quién lees, puedes generar una tendencia de qué está pensando. Lo que comes es tu carácter, tu aspecto, ¿no? Entonces, si a una persona le preguntamos esto, la vamos a conocer de otra manera, ¿no? Entonces, por eso nos interesa que nos traigan como ciertos pedazos de ellos, ¿no? Entonces, cuando tú nos pones una canción, pues es entender otra versión de Aurora, ¿no? No, muchas gracias. Entonces, pues presenta lo que traes, sí, Aurora. Bueno, se las voy a presentar y ojalá que quede así como una invitación pendiente. Yo le dije aquí a mi querido Audi, ¡Audi, se me olvida el disco! Porque también con la mente dispersa del diseñador, uno hace muchas cosas, aparte es madre de familia, y entonces ya todo es una complicación. Pero yo esperaría, si es posible, que en otro programa nos invitaran. Me gustaría mucho contarles de un proyecto que se llama La Escuela de Música del Rock a la Palabra. Yo pensé que hoy podíamos platicar un poco de eso, pero mejor hablamos de eso en otra ocasión. Y traemos música que tiene que ver con esa escuela, que es un proyecto que yo creo que les va a gustar. Pero mientras pensé, esta pérdida de Carlos Monsiváis, la pérdida de Saramago, dos personas que se van a quedar en la médula de los huesos de muchas generaciones que hoy somos contemporáneas y otras que estarán por venir y que los van a descubrir, me parece que había que hacerles un homenaje triste pero feliz. Yo creo que del arte y la cultura nos quedamos y nos llevamos con todo aquello que nos conmueve. Ahorita decíamos, no, es que nos emociona hasta las lágrimas. Todo lo que es, tiene la capacidad de llegarte a la fibra más profunda del alma y te arranca esa sensación y esa emoción, no se te olvida nunca. Yo creo que la música flamenca tiene esa posibilidad, es un lamento. Es un lamento feliz y es un lamento triste y es un lamento enojado. Y entonces yo creo que para un día como este, Lágrimas Negras de Bebo y el Cigala nos va a poner en un tono de tristeza, porque no los vamos a volver a ver en una marcha. Yo fui a muchas de las marchas de López Obrador y estaba ahí Carlos Monsiváis y leía unos textos maravillosos. Y nos arrebataba todo tipo de emociones. Y con Saramago me tocó estar en el Zócalo de la Ciudad de México el día que llegó la caravana zapatista. Y hoy en algunos programas de televisión estaban haciendo semblanzas sobre Saramago. Y Saramago estaba con su micrófono narrando lo que estaba viendo. Y decía Saramago con una emoción, este es uno de los días más felices de mi vida. Y yo decía, sí es cierto, estábamos todos tan contentos, tan emocionados, tan esperanzados, que me parece que Lágrimas Negras va a ser una música pertinente para este momento. Pues Miguelón, porfa. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you. tú me has echado en el abandono. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo un cono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo de bendiciones. Y con la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Hay en los Guadalquivir la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. En el Guadalquivir, mi gitana lavaba, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes que darme un beso, tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Regresamos después de la propuesta musical de Aurora, realmente buenísima. El flamenco, como dice Aurora, realmente nos llega a las vibras, es totalmente visceral, es totalmente fuerte, es arrebatado, el igual que el diseño, ¿no, Aurora? Sí, y como la arquitectura, ¿no? El diseño es apasionante. Y bueno, creo que todas las profesiones tendrían que ser así. Que te apasione tanto que no tengas ganas de hacer otra cosa en el día más que eso, ¿no? Perderte en un proyecto. Casi, casi que se te olvide que tienes que ir a recoger a tus hijos a la escuela, ¿no? Pero bueno, luego entras otra vez en ese canal y pues tienes que responder. Pero a veces cuando estás metido buscando una tipografía, una textura, un color, retocando una foto, pues no existe en ese momento nada más que eso que estás haciendo. Uno quisiera pensar que para un médico es lo mismo, ¿no? Está operando a corazón abierto, pues espero que no esté pensando en otra cosa más que en eso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, también el diseño tiene su riesgo. Si uno propone un mal diseño y acaba terminando con una microempresa, dejando sin trabajo a la gente por ofrecer algo que no era compatible con lo que la marca, el bien o el servicio quería proponer, pues entonces te das cuenta que tienes una responsabilidad tan grande como el que está operando a corazón abierto. ¿Tú has visto esos casos? Sí, hay muchos, muchos casos. Marcas de agua, imagínate. Yo no soy una generación tan distante a la de ustedes, ¿verdad? Pero sí me tocó la época donde el agua no se vendía. Uno iba a cualquier lado y con la fresca podía decir, me regala un vasito de agua, y no te traían una botella y te la iban a cobrar en 10 o 15 pesos, o a veces más, ¿no? Pero entonces hay una gran cantidad de marcas de agua en el mercado, y finalmente, ¿qué es? Es agua. Y alguna tendrá un poquito más de sodio y otras no, y otras serán de dudosa procedencia, pero vienen con una etiqueta, ¿no?, que la hace ver como muy sana y no sé qué. Y entonces ponía ese ejemplo porque a alguien se le ocurrió pensar que la puntada era muy buena y poner agua, pero era AWA, y la W estaba en un color magenta, muy brillante, cuando antes era un agua, no sé, la que es una marca de agua que no se veía tan novedosa, pero pasaba sin una visión estridente del producto. Tan estridente fue que tronó la marca de agua, porque decíamos, bueno, es que a nadie se le antoja tomarse un agua que parece de una etiqueta de un antro, aunque a cualquiera le puedan gustar los antros, pero tomar agua pues tiene que ser algo que te connote salud, pureza. Por eso tienen tantos nombres de San Juan y San José, porque uno está, vincula los nombres, ese es su condicionamiento cultural, su memoria visual tiene pues ciertos cánones que no vas a cambiar de la noche a la mañana. Y entonces pasan cosas así. Carlos y Juan Carlos de Diseño 2 nos han contado de proyectos donde ellos ahora tienen mucho cuidado, ponen el proyecto con una tan buena presentación que de repente tiene una demanda tal el producto que como la organización no está con todos los elementos de distribución y truenan porque les piden muchas... No soportan, ¿no? Y no soportan esa posibilidad de comercialización. Entonces yo creo que el diseñador tiene que ser alguien con mucha sensibilidad, con mucho sentido común y que ubique muy bien la realidad de aquello que está promoviendo. Claro que hay que crecer, nos interesa que este país tenga fuentes de trabajo y de ingresos y que todo el mundo pueda vivir dignamente de su trabajo, pero entonces eso se construye poco a poco, no así en un boom. Claro. Las cosas se pierden. Aurora, pues, se terminó el tiempo. ¡Qué rápido, hombre! Sí, así que se va esto. Pero bueno, ya se quedó la invitación, ¿no? Para el otro programa. Ojalá que sí. Otros dos, quedó muchas cosas pendientes. Sí, yo tenía varias ideas que quería también comentar. Pero bueno, es que también cuando dijiste lo de zapatista, ¿no? Pues yo también me fui de servicio y con muchos diseñadores gráficos. Y son los que también se clavan mucho en el tema. El taller de leñateros, no sé si es súper potente ese taller, ¿no? Hablando del impacto gráfico, porque amigos y también más gente que ha estado ahí en San Cristóbal de las Casas conocen ese taller. Y bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Y bueno, yo creo que ya lo cerramos, ¿no? Y sí, necesario. Y escuchamos a Aurora en otro programa, ¿no? Gracias, bueno, Aurora. Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación, por el interés y sobre todo por la iniciativa. Quisiéramos tener muchos alumnos o exalumnos como ustedes que digan, yo acepto el reto de ser un programa de radio, a ver a quién le queda tan fácil. Naturalmente a los de comunicación puede ser que les sea más sencillo. Y uno pensaría que los de arquitectura no, pero qué bien lo hacen, yo los escucho todos los lunes. Me gusta mucho su programa. Gracias, Aurora. Gracias, Aurora, en serio. Y bueno, gracias a Miguel. Gracias a Miguel en los controles, gracias a ustedes por escucharnos. Y yo creo que igual quedamos todos convidados. Esperen las segundas y terceras partes. Continuará. De estos temas. Pues descarguen este programa por medio de arquitecturaiberopuebla.blogspot y radiomodulor.blogspot.com. Nos seguimos escuchando. Hasta luego. Bye. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.